que me has dicho hoy. Sabiendo que estoy como estoy, es un desafío, un loco desvarío, capricho intolerable. No pretendas improvisar sentencias con que condenar pecados y vicios que aún no he cometido. Es todo cuanto pido, la mano en el fuego. Así te sigo el juego, me quemo siempre por ti. He renunciado al cielo, me arrastro por el suelo. La mano en el fuego, y ya veremos luego. No lo hago solo por mí, y no me voy a arrepentir. Dejemos el tiempo correr, pensando que no habrá otra vez. Que ya no eres mío, que el mundo es hoy tan frío, abismo insoportable. No, no tengo motivos, sí, sí, mucho que perder. Pero siento las llamas tan cerca, abrazándome, abrazándome. La mano en el fuego, así te sigo el juego. Me quemo siempre por ti, he renunciado al cielo, me arrastro por el suelo. La mano en el fuego, y ya veremos luego. No lo hago solo por mí, y no me voy a arrepentir. Fangoria, a través de Musicòpolis, amb La mano en el fuego, i aquesta cançó ens arriba des de Bèlgica. With Love, Bay, With Love, Baby, amb bona música, bons ritmes i temes refrescants, tots per nosaltres. With love, love, love. You gotta do it with love, love, love, love. With love. In my mind, my body and my soul, I'm doing everything and I'm doing it all. With love. In my mind, my body and my soul, with love, baby. If you like to groove, do it with love, baby. If you like to sing it, if you like to swing it, do it with love, baby. 'Cause when your love is gone and you're all alone, there is nothing left to carry on. So whenever we're singing this song, we do it with love, baby, with love. In my mind, my body and my soul, I'm doing everything and I'm doing it all. With love. In my mind, my body and my soul, with love, baby. Now, rap one, out rap two, rap three, bring the bass back. Yes, I had to sing it and I came to bring it to you with love, baby. Then I tried to blend it, but I have to add it for you with love, baby. 'Cause when I love you and you love me too, there is nothing left for us to do but to hug and to kiss and to tug and to bliss with love, baby, with love. In my mind, my body and my soul, I'm doing everything and I'm doing it all. With love. In my mind, my body and my soul, with love, baby, you can whatever you're doing, just do it. It's way in love. In my mind, my body, and my soul. Amb bona gent i acompanyant-se d'Alain Toussaint i B.B. King, Cyndi Lauper ens porta aquest Early in the Morning que acabem d'escoltar, una de les peces que on podia trobar si buscava dins el seu àlbum Memphis Blues, anant cap als orígens. Elena, aquí tenim una cançó fantàstica que es diu Auguris. les veritats que hem anat callant i que ara ens fan mal. Sense perdre res. Si ara podem veure més enllà, ja hem guanyat. Alguna cosa em diu que jo em veig el mirant. Passa tant alborotant i tu ben va colorant. Con tus dientes que son fileres pa pinchar, tú eres mi. Thank you.

Doncs anem acabant aquest segment del nostre espai de Musicòpolis. Després d'haver escoltat la bona música i les bones vibracions de Parlotones des de Sud-àfrica en Life Design i Alex Ubago amb l'estàtua del Jardín Botànico, aquesta és la música de Manolo Tena, Tu Boca i Mi Set. Tu boca y mi set están enamorados, yo lo sé. Y a un beso condenados, ya lo sé. Y al amor encadenado desde ayer. Tu boca y mi sed en un lugar lejano que yo sé. Están enamorados sin querer. Tu boca y mi sed. Si tú eres la flor, yo soy el agua. Si yo soy el viento, tú eres la calma. Y tu boca y mi boca a ciegas se aman. Con esa locura de noche para amantes, cuando no nos ve nadie, cuando no nos ve nadie. Mi sed están enamorados, yo lo sé, y se buscan en lo oscuro sin querer. Son castillos en el aire desde ayer. Tu boca y mi sed en un lugar lejano que yo sé. Están enamorados sin querer. Y mi sed. Si tú eres la flor, yo soy el agua. Si tú eres el viento, yo soy la calma. Y tu boca y mi boca a ciegas se aman. Con esa locura de noche para amantes, cuando no nos ve nadie, nadie. Y así puedo besarte a contraluz con la miel en los labios. Con la miel en los labios, con la miel en los labios, cuando no nos ve nadie. Con la miel en los labios, y así puedo besarte, y así puedo besarte a contraluz. Condenados, ya lo sé. Mi boca y tu sed. Tú eres la flor, yo soy el agua. Yo soy el viento y tú eres la calma. Y mi boca y tu boca a ciegas se aman. Con esa locura de noche para martes, cuando no nos ve nadie, nadie. Y así puedo besarte a contraluz. Con la miel en los labios. Con la miel en los labios. Con la miel en los labios. Cuando no.